día no puedes dormir y pensar, y te diría que cerraras los ojos de nuevo para contarte unas historias y su final, ¿oirías? Él es Carlos, le gusta mucho el trance, envuelto en discotecas con mucho dance, con una sonrisa en su rostro. Él aún siente que su vida es un fracaso, por eso se mueve de alcohol muchos vasos. Tiene un pasado oscuro, lleno de fríos ocasos, momentos de infelicidad. Se cree tan libre como el aire, pero a la vez atrapado en su propia oscuridad. Una botella para él ya no es suficiente, ahora busca otra sustancia. De repente, cuando la consume, imagina hermosos ambientes. Ahora está feliz increíblemente, él vuela, grita y se siente personalmente un hombre más brillante. Luego que pasa el efecto y la música queda en silencio, se ve atrapado en el mismo vicio. La tristeza no desapareció, simplemente volvió él sin aceptar esto. Vuelve a consumir lo que su mente cambió, no midió la dosis. Instantáneamente sintió un punzón en su corazón. Él pensó demasiado tarde que todo lo hizo sin una buena razón. Sin una buena razón. Sin una buena razón. Mírame a la cara y dime la verdad. Sé que tu vida no es simple falsedad, y que las horas que pasan en el tiempo son esos residuos que se llevará el viento. Mírame a la cara y dime la verdad. Sé que tu vida no es simple falsedad, y que las horas que pasan en el tiempo son esos residuos que se llevará el viento. Esta es la vida de Aurora, le encanta la vida, la moda, ir de shopping al San Ignacio, y piensa que la vida es para ella toda. Mira a la gente de arriba abajo, es que no hay nadie que tenga su estado, porque va a restaurantes caros y conduce lujosos carros. Sin contar la belleza que aprecias, ella es para todo un hombre un sueño importado. Y si quieres estar con ella, tendrás que ser el hombre más dotado. Lo que no sabes es que ella oculta un oscuro pasado, y si te involucras con ella, de la muerte estarás atado. Ella misma sabe que un virus la ha infectado. Cada persona que pasa por su vida indirectamente ya los ha matado. Un día ella se siente muy mal y va a la clínica con un doctor muy afamado. Le manda a hacer unos exámenes y le dice que en una semana están los resultados. La semana pasó y ella asistió. El doctor le aconseja que abra el sobre con mucho cuidado. Ella lo abrió, se paró, paralizó, y una lágrima de su ojo salió, y pensó que todo lo hizo sin una buena razón. Sin una buena razón. Mírame a la cara y dime la verdad. Sé que tu vida no es simple falsedad, y que las horas que pasan en el tiempo son esos residuos que se llevará el viento. Mírame a la cara y dime la verdad. Sé que tu vida no es simple falsedad, y que las horas que pasan en el tiempo son esos residuos que se llevará el viento. Él es Rancés, un policía novato, recién ingresado al cuerpo antidelictivo del estado. Al principio quería hacer justicia porque su padre lo había matado. Para él una buena razón para ser el hombre más recto y concentrado. Todo era así al principio, antes que sus compañeros le hablaran del verdadero trabajo. Matraqueo, secuestro, drogas detrás de la puerta para hacer el mercado. Es que el sueldo no da ni para pagar la renta, son pocos centavos. Y el rito es muy afortunado y el pobre cayéndose bajo el estrado. Él se dejó llevar por esas palabras, poco a poco su uniforme ha sido manchado. Sus medallas de honor cayeron en un abismo rodeado de demonios que querían su vida, ya que su corazón no valía lo que en el cielo pedían. Un día en un operativo policial, en un barrio de renombre potencial, en un callejón se topó con un antisocial. Al dar la voz de alto, disparos salieron como un torrencial. Trató de responder, pero en el suelo solo quedaba su sangre en el piso. En ese momento pensó, sin razón he muerto, sin razón lo he dicho. Vicios, entretenimientos, vanidades, avaricia y placeres. Cada acción tiene una consecuencia, y es mejor pensar antes de realizarla, ya que si no lo haces, no vaya a ser que sea demasiado tarde cuando te des cuenta. Piensa cómo actuaría el mismo Jesucristo en tu situación. Sé que no es fácil, pero tampoco es difícil. Confía en Dios, que Él te dará las respuestas a tus preguntas. Mírame a la cara y dime la verdad. Sé que tu vida no es simple falsedad, y que las horas que pasan en el tiempo son esos residuos que se llevará el viento. Mírame a la cara y dime la verdad. Sé que tu vida no es simple falsedad, y que las horas que pasan en el tiempo son esos residuos que se llevará el viento. El corredor del cielo, yeah. Universo paralelo.